El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes desde la cabina máster de la radio Casa de la Cultura 940M. Y este es su programa Bomba Ecuador. Hoy estamos contentos después de haber vivido un domingo extraordinario e inolvidable, donde la cultura afrochoteña se vistió de gala para conmemorar la segunda edición del Día Nacional de la Bomba del Chota, organizado por la Asociación Cultural de Artistas, Intérpretes y Actores Afroecuatorianos, que le transportaron este, su programa Bomba Ecuador Voces con Sonido y Ritmo, a la Plaza Cívica de Carapungo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Aquí iniciamos con el himno, interpretado por el grupo Palma Africana del señor Mason Congo. Palma Africana. La voz que te enamora. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Lo vamos a hacer. El día de la bomba del Chota lo vamos a hacer. Cultura y respeto, eso sí que lo vamos a hacer. Mis ancestros se pintaron con el sendero. Cuenta la historia que en el año de 1830 se declara la independencia de la República del Ecuador, pero solo 30 años después de la Ley de Vientres, el día 21 de julio de 1851, el general José María Urbina decreta la manumisión de la esclavitud con las siguientes palabras. Dice: considerando que los pocos esclavos que todavía existen en esta tierra de libres son un contrasentido a las instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado desde 1820, un ataque a la religión, a la moral y a la civilización, un apropio a la república, se decreta la manumisión de los esclavos. Pero falta todavía pagar a los amos una indemnización por parte del Estado que no cuenta con ese dinero. Amigas, amigos, para la cultura afrochoteña, afroecuatoriana, en la actualidad pasa lo mismo. No hay recursos económicos para el desarrollo de nuestra cultura afrochoteña. Se presenta proyectos y continúan diciéndonos, no hay recurso. Entonces, ¿de qué patria nos hablan? Escuchemos la interpretación del grupo Raíces Negras y el tema musical. La delegación. Cuenta la historia que en 1578 una delegación de esclavos de la hacienda La Concepción acude a Quito, donde el presidente dibuja, a exigirle mejor condición de vida para su gente. Pero al enterarse de esto, el administrador, Aurrecochea, los castiga sin piedad. ¡Prohibido olvidar! Cuenta que un 28 de septiembre de 1852, el general José María Urbina pone fecha límite para el 6 de marzo del 1854, o sea, años más tarde. De esta fecha en adelante no habrá más esclavos en el Ecuador. Esto reposa en el artículo 38 del libro de la Constitución. Son libres hombres y mujeres. Aquí está la libertad deseada. Compartamos el tema musical Valle del Chota, interpretado por el grupo Raíces Negras. Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota. Valle del Chota, Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Que siempre se engalana esta cultura de afrochoteña en su instrumento bomba del chota. La bomba del chota es el instrumento más autóctono y uno de los más representativos del pueblo afro en el Ecuador. Claro, fue construido gracias a los elementos encontrados en el entorno, a los mediáticos procesos sociales y acontecimientos históricos de la desculturización. Pero mis ancestros presidieron la creación de este instrumento para reafirmar la existencia y la permanencia de su identidad étnica y cultural africana en el Ecuador. Vamos en estos instantes a recordar la voz armónica que retumbó en todo el Ecuador y en muchos países del mundo. Recordemos el tema musical de Milton Tadeo, Mundo Carcuera. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Ya no quiero vivir en este carpueta, porque lo que tenía se llevó el río. quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía es que se fue el río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Dejó mi corazón, cacuela lindo, te juro que olvidarte yo no podría. Te dejó mi corazón, cacuela lindo, te juro que olvidarte yo no podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Mi corazón, cacuela lindo, te juro que olvidarte yo no podría. Te dejo mi corazón, cacuela lindo, te juro que olvidarte yo no podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Claro, muchos se estarán preguntando por qué. ¿Por qué lo realizaron el Día Nacional de la Bomba? ¿De dónde acá? Parte de un loco y se van sumando a estas iniciativas muchos locos más. Y queremos decirles por qué el Día Nacional de la Bomba del Chota. El Día Nacional de la Bomba del Chota es un proyecto con el cual los pueblos de la cuenca del río Mira, Inta y el Valle del Chota queremos revelar los sueños de nuestros ancestros, los sueños de nuestros ancestros que están inmersos en el instrumento bomba del Chota, contarle al Ecuador y al mundo entero que la bomba del Chota tiene más de 460 años de historia y que tiene los mismos derechos y puede pedir lo que ella necesita para poder desarrollarse. Claro, desarrollarse con libertad y dignidad, porque desde su nacimiento ha enriquecido notablemente a este país. Y ella se viene manteniendo con la inversión de los propios artistas. Cabe también recalcar que el Estado ecuatoriano no le ha hecho a nuestra cultura hasta el momento ningún favor, porque a la fuerza también nos reconocieron como afroecuatorianos. Imagínense, teniendo cada ciudadano su cédula de identidad, tiene su registro civil y ahí consta cuando cualquier persona nace. La bomba del Chota reúne muchos acontecimientos, muchos, muchísimos. Por eso ella va desgranando siempre como una mazorca de maíz bien hecha su rebeldía y su alegría. Donde precisamente la Asociación Cultural de Artistas, Intérpretes y Actores Afroecuatorianos toma en cuenta este mes como algo histórico para sembrar su propia historia. Y se viene Bomba se llama, interpretado por el grupo Raíces Negras. África, África, tú me pariste aquí.

con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Y estamos de retorno para seguirles contando, compartiendo lo vivido aquel día domingo 24 de septiembre, donde se conmemoró y se festejó la segunda edición del Día Nacional de la Bomba del Chota. Centenares de personas de toda etnia cultural se agolparon aquel día familiar para también en su mente guardar esta caricia cultural de la negritud afrochoteña de la cuenca del río Mira, Inta y el Valle del Chota. Los grupos que participaron en danza fue Yogua, en música Son y Sentimiento, Los Inquietos de la Bomba, Flor Africana, grupo de danza, Auténticos del Valle desde Carpuela, Valle del Chota, Kevin Santos, un nuevo intérprete, el grupo de danza Martínez Carrillo, el grupo de música Magué, la Fundación Azúcar, con más de 20 años de trayectoria, si no me equivoco, y también Palma Africana, el grupo Raíces Negras, 18 años de trayectoria artística, Generación 2000, 15 años de trayectoria artística, que llegaron junto a Percusión Latina desde la parroquia de Salinas, provincia de Imbabura. Percusión Latina cerró la fiesta del Día Nacional de la Bomba del Chota. Y queremos compartir música del grupo de Los Inquietos de la Bomba. Vamos también a compartir las expresiones de David Montesinos, radicado acá en el Ecuador, quien estuvo presente en la fiesta del Día Nacional de la Bomba del Chota, segunda edición. Como antes decía que vamos a transferir la música del grupo Inquietos de la Bomba, tenemos aquí la composición de un tocayo mío, Rubén Espinosa, que nos entrega, junto a Los Inquietos de la Bomba, Amor con Falsedad. ¿Qué pasó? Que el amor que tú me dabas, el amor que tú me dabas, era pura falsedad. ¿Y qué pasó? Que el amor que tú me dabas, el amor que tú me dabas, era pura falsedad. estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Mujer, mi corazón confió en tu amor. Mujer, yo siempre confié en ti. ¿Y qué pasó? Que el amor que me entregabas, que el amor que me entregabas era pura falsedad. ¿Y qué pasó? Que el amor que me entregabas, que el amor que me entregabas era pura falsedad. Yo que pensaba que el amor que tú me dabas era puro y verdadero y nunca se iba a acabar. Mi idolatría fuiste de noche y de día, pero fue una fantasía, tu amor fue una falsedad. ¿Y qué pasó? Que el amor que tú me dabas, que el amor que tú me dabas era pura falsedad. ¿Y qué pasó? Que el amor que tú me dabas, que el amor que tú me dabas era pura falsedad. Estamos en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, con el señor David Montesinos, quien va a compartir con todos y cada uno de ustedes las reacciones al estar presente en el Día Nacional de la Bomba del Chota, segunda edición. Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad es que pudimos disfrutar mucho de la fiesta del Día Nacional de la Bomba del Chota el pasado domingo, ahí en Carapungo. Fue un goce de ritmos, de música, de poesía, todo el tiempo con esos grupos tan estupendos, tan extraordinarios. Muy buen ambiente de la gente, mucha gente que fue llegando poco a poco, ¿no? Al principio había poca, pero luego ya más y más y más, hasta que aquello estuvo lleno. Y una linda fiesta, ¿no? Lástima que no se conozca todavía suficiente. ¿Qué recomendaciones tendría para que este tipo de eventos se mejoren? Yo creo que por un lado, está en la parte artística, que los grupos tienen que profundizar más cada vez en su calidad. Son muy buenos ya, pero todavía, quizás los vocalistas tienen que todavía alcanzar unos niveles de calidad todavía mayores, para que todavía brillen más. Y tal vez sería bueno que, además de organizarlo en un lugar como Carapungo, que estuvo chévere la celebración allí, pero también pensar en el futuro en lugares más céntricos de Quito, en donde la población no conoce tanto este tipo de cultura, de tradición, y sería lindo que lo conozca porque forma parte de la cultura ecuatoriana, del folclore ecuatoriano, y no se queda a veces en la población afro solamente, y esto sería bueno que lo conozca otra gente que no es. Como turista, ¿en qué lugar del centro histórico? Bueno, realmente no soy turista, soy residente en Quito, pero de hacerlo en el centro histórico. Si fuera en el centro histórico, puede ser en la Plaza Santo Domingo, lo haría yo, por ejemplo. Es una plaza bien grande, sin obstáculos, porque no hay arbolado apenas, y ahí yo lo haría ahí, de hacerlo en el centro histórico. O de pronto en la Plaza del Teatro, delante del Teatro Sucre, ahí también se podría hacer. Y por otro lado, ese ritmo caliente, ¿le picó los pies para bailar o qué le hizo? Por supuesto, claro, si incluso a mí me sorprendía que al principio eran los propios afros los que no bailaban. Y decía, ¿cómo es posible no bailar con este ritmo tan rico que está saliendo de los músicos, ¿no? Maravilloso, por supuesto que invita a bailar, invita a no parar y se involucra, ¿no? Un ritmo, una música maravillosa. ¿Y qué mensaje usted le daría a la cultura afrochoteña, a los gestores culturales? Que deben cada vez, primero no decaer, o sea, que tienen que mantener con la transmisión de su cultura, de sus tradiciones, de sus folclores, que deben procurar mejorar cada vez más en la calidad, ser los mejores cada vez en todo, tanto en la producción como en la interpretación, en la ejecución de los instrumentos, como en la interpretación vocal, como en el estudio que hacen detrás de cada ritmo. Tienen que esmerarse siempre buscando la máxima calidad. Es lo que les recomiendo y lo que les sugiero, que no dejen de hacerlo nunca. ¿Usted ha conocido físicamente en persona el instrumento bomba del chota o fue la primera vez? Fue la primera vez. O sea, yo no conocía. Su creador me lo dio a mostrar, me explicó cómo era el proceso de producción, de fabricación ecológica. Me pareció hermoso. ¿Y cuál es el creador de ese músico que usted ha tenido la oportunidad de tener en sus manos? Bueno, tengo entendido que es Rubén Congo, hasta donde sé. Creo que este es el poeta de la bomba del chota y además creador de este instrumento tan bonito y tan hermoso, ¿no? Y a las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, y luego nos escuchan a través de Bomba Ecuador, Voces con Sonido y Ritmo, ¿qué podía usted transferir de lo que vivió ahí, en este día tan especial? Pues que hay un sentir cultural, ancestral, vivo, ¿no? Mucha gente de todas las generaciones, gente joven, adulta, mayores, niños, y que está totalmente vivo y que hay un sentimiento grande por esa cultura que les identifica, ¿no? Pero que al mismo tiempo es una cultura y una música hermosa para todas las culturas, no solo para la cultura afro, para todas las culturas. Es patrimonio del país, un patrimonio material que es necesario apoyarlo y respaldarlo, fomentarlo y procurar que tenga cada vez más calidad. El sueño de Asafre, sembradores de este evento, sueña con llevarle precisamente a España el Día Nacional de la Bomba del Chota. ¿Usted qué relaciones o qué contacto nos podría ayudar con la embajada de España? No sé qué, alguien que pueda interesar llevar este ritmo hacia esta parte. No te sé decir la verdad, eso siempre habría que proponérselo a la embajada de España, a la Consejería Cultural de la Embajada de España. Pero para eso tenéis que hacer una selección muy buena de un grupo que tenga mucha calidad, no solamente musical, sino vocal también, para que, obviamente, lo que se lleve ahí sea excepcional. No se me ocurre dónde, ¿no? Habría que coordinarlo a su vez con la Embajada de Ecuador en España, ver qué celebraciones existen en aquel país que tengan que ver con este tipo de manifestación cultural, para que encajen en ese proyecto. ¿Algún grupo que le dejó más impresionado? Creo que hubo uno que especialmente llevaba un grupito de percusionistas que eran los inquietos de la bomba, ¿no? Los inquietos de la bomba. Llevaban un grupito, era todo el grupo era bueno, pero llevaban un grupo de percusionistas especialmente que era fantástico, que era extraordinario, ¿no? De una calidad impresionante. Muchas gracias por su entrevista y estamos muy contentos de que haya compartido sus impresiones sobre lo vivido aquel domingo, segunda edición del Día Nacional de la Bomba del Chota. Y en este programa Bomba Ecuador, Voces con Sonido y Ritmo, vamos a compartir justamente la música de los inquietos de la bomba, que son oriundos de la cuenca del río Mira, Santa Ana. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, un gusto, encantado. Ok, se me estaba olvidando antes que mencionaba a los grupos participantes. Cabe recalcar también que se presentó el grupo de danza de las Martinas Carillo, el grupo Magué, en música. En esta agrupación de los inquietos de la bomba, oriundos de Santa Ana, por supuesto, la mayoría son de allá, de la cuenca del río Mira. Y también se compone de varios integrantes que se dedican a componer. En su mayoría la música son dedicadas al amor, al trabajo, al sistema de vida que llevan. Y a él se abrazan estos pequeños compositores como Fabricio Padilla también que nos entrega la canción La Roca. Thank you. sé ni cómo superar. Mi intención es regresar contigo, pero tú te haces del rogar. Mi intención es regresar contigo, pero tú no quieres regresar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Ahora que te encuentras tan lejos, ha pasado mucho tiempo y no estás conmigo. Pasan y pasan los días y quiero tenerte, pero tú no me das otra oportunidad. Quisiera tenerte, adorarte como antes, caminar muy lejos y así yo ser feliz. Quisiera tenerte, adorarte como antes, caminar muy lejos y así yo ser feliz. Amigas y amigos que están en compañía de Bomba Ecuador a través de la radio Casa de la Cultura 900 AM, voces con sonido y ritmo, que está ya en esta casa 4 años. Estamos con Juan Carlos Espinosa, integrante y director del grupo Los Inquietos de la Bomba, quien tiene unas expresiones para ustedes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, pues para nosotros es un verdadero placer, me presento, mi nombre es Juan Carlos Espinosa, represento al grupo de los Inquietos de la Bomba, actualmente pues en el Ecuador, estamos gestionando lo que es la música bomba como nuestra tradición cultural, ¿no? Para nosotros es muy grato poder contar en un evento tan importante como esto, ya que representa nuestra cultura, más que todo nuestra vivencia como artistas e intérpretes afroecuatorianos. ¿Qué le parece este nuevo encuentro con el instrumento bomba del Chota? ¿Qué le parece este Día Nacional de la Bomba del Chota, segunda edición? Para mí, pues en este caso, me parece que es algo muy hermoso, ¿no? Porque directamente tenemos un espacio donde podemos expresar nuestras manifestaciones culturales y, cómo no, pues también rendirle un homenaje al instrumento madre de lo que es nuestra música bomba, donde se encuentran grabadas las raíces de nuestros ancestros y vivencias pues de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Cuál sería el mensaje para la nueva generación? El mensaje para la nueva generación, en este caso pues les doy que cultivemos la misma música, que mantengamos la esencia y que obviamente pues llevemos a conocer a nivel nacional e internacional nuestra interpretación de la música bomba. Quisiera, para que el público sepa que estamos en vivo desde la radio Casa de la Cultura 940M y su programa Bomba Ecuador, presente una de sus canciones que desea compartir con el público que nos está escuchando. Perfecto. Bueno, voy a cantar una música e intérprete de nosotros, en este caso es Amor Prohibido, ¿no? Les voy a cantar en vivo. Y dice así. Yo no quería cantar una canción que me haga llorar, pero es que es la única manera de ahogar mis penas. A solas en mi habitación me puse a pensar en ti, a pensar en que ya no estamos juntos, porque nuestro amor es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo gigante, compañero. Una canción que me haga llorar, pero es que es la única manera de ahogar mis penas. A solas en mi habitación me puse a pensar en ti, a pensar en que ya no estamos juntos, porque nuestro amor es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido, es amor prohibido. Usted escucha Bomba Ecuador, Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conrubén. A veces me imagino tu presencia y siento que estás aquí. Tan fresco yo siento tu perfume, tan inconfundible para mí. Pero cuando yo abro mis ojos y veo que no estás aquí, siento que estoy cayendo en la locura y eso es tan terrible para mí. Recuerdo el lugarcito donde te conocí, tan bella, tan espléndida estabas para mí. Un río y unas flores eran parte de allí, en ese lugarcito donde me hacías feliz. Recuerdo el lugarcito donde te conocí, tan bella, tan espléndida estabas para mí. Un río y unas flores eran parte de allí, en ese lugarcito donde me hacías feliz. Vamos a terminar este programa Bomba Ecuador con el tema musical interpretado por el grupo de Los Inquietos de la Bomba. Ya no puedo más. Gracias y muy buenos días. Yo te conozco.